Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha. Buenas noches, estimados amigos oyentes, con ustedes en el aire, la música de mi tierra. Les habla Jay Martínez, esta noche con un programa que sé que les gustará mucho. Tenemos dos artistas invitados que son dos leyendas de la música romántica, dos artistas que ambos muy queridos en Puerto Rico. Ambos artistas han visitado Puerto Rico en muchas ocasiones, han tenido conciertos aquí en Puerto Rico y su música es muy querida y muy escuchada en la Isla del Canto. Uno de los dos ya falleció, pero definitivamente tendremos un programa donde los recuerdos y la nostalgia por las canciones y las interpretaciones de estos dos artistas va a ser del agrado de todos ustedes. Esta noche pensamos, debido a la importancia de estos artistas, y sabemos que el número de llamadas telefónicas va a ser muy alto, pensamos cambiar el estilo de votación en esta noche. Quiero que presten mucha atención porque esta noche vamos a cambiar el estilo de votación debido a que los artistas invitados de la noche son muy queridos. Y sé que para la mayoría les daría o les costaría mucho trabajo emitir el voto a uno. De esta forma van a poder emitir, darle voto a los dos. Y no se sientan tan mal. La forma de votación, la nueva votación en este programa es: usted tiene 5 puntos para decidir a quién se los da. Usted puede darle los 5 puntos íntegros a uno de los dos, o usted puede dividir su puntuación y darle 3 y 2, 4 y 1, como usted prefiera. Se irá contabilizando la votación por parte de producción y entonces al final de la noche ganaría el artista que más puntuación obtenga. Ya no serían llamadas telefónicas, sería puntuación. Usted tiene 5 puntos, y usted los divide como quiera. Se los quiere dar íntegro, se los da íntegro. Si quiere dividirlo, 3 y 2, 4 y 1, usted decide. Esa es la forma de votación para este programa. Debido a la importancia de los invitados de la noche, son artistas muy conocidos y muy queridos por todos ustedes, por toda la audiencia. Quiero enviarle un saludo a todas aquellas personas que están conectados a través de internet, a través de noti1.com. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con otro Mano a Mano. Este programa que tan rápidamente se ha convertido en el preferido de la audiencia los domingos de 9 a 11 de la noche. Según la más reciente encuesta, somos los líderes absolutos en este horario. De 9 a 11 de la noche, estamos en el primer lugar de audiencia en toda la Isla del Encanto. Un saludo también a todas aquellas personas del grupo de Música de mi Tierra en Facebook que están conectados, un saludo. Y recuerden que pueden votar también a través de la página musicademitierra.com. musicademitierra.com. Usted visita esta página, esta noche puede votar. En la página sí va a tener que emitir el voto, escoger uno de los dos porque ahí no se pueden dividir los puntos. Y Recuerde que todos los programas, todas las ediciones de La Música de Mi Tierra están archivadas en audio en la página musicademitierra.com. Usted puede volver a escucharlos y visitarlo y escuchar nuevamente el programa. Tengo una llamada por aquí, vamos a tomarla rápidamente. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Antes que sea prácticamente imposible, un saludo de Felipe Cintrón. Sí. Tres para Rafael y dos para Sandro. Bueno, está bien, pues tomamos la votación, gracias. Quiero decirles a ustedes que el que llama sabe quiénes son los invitados, porque obviamente, como les he dicho, para ustedes mantenerse informado, puede visitar musicademitierra.com y ahí se sabe quiénes son los artistas invitados, igual que usted se puede unir al grupo La Música de Mi Tierra en Facebook. Música de Mi Tierra, Grupo Música de Mi Tierra, Grupo La Música de Mi Tierra pide, y inmediatamente les estamos uniendo al grupo. Pero vamos a comenzar ya con la música. Vamos a comenzar con la música. Tenemos esta noche dos grandes cantantes muy parecidos en su estilo musical, en su forma de interpretación, en su dramatismo escénico. Tenemos a Sandro de América y a Rafael, el monstruo de la canción. Ya se pueden imaginar ustedes qué clase de programa vamos a tener. Pero vamos a comenzar ya de inmediato con el primero de la noche, para dejar establecida y servida la mesa para comenzar con este mano a mano que sé que va a ser esta noche del agrado de todos ustedes. El cuadro ya está completamente lleno y no hemos abierto los micrófonos. Imagínense usted cuando esto comience. Así que vámonos con el primer invitado de la noche. Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota. Sandro, se te nota. Porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota. Porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota. Pues te encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar, tu amor no lo perdí, será del tiempo aquel una nueva versión. Y a ti, mi corazón, amor dedicaré, y en trozos de papel, poesía volverán las flores que te di, de nuevo las tendrás. Sabes, se te nota, sí, sí, se te nota. Vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota, se te nota. Que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Y se te nota, se te nota y se te nota. Que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre y se te nota, soy tu hombre y se te nota, soy tu hombre, sí, y se te nota. Y Escuchas el mano a mano de la música de mi tierra. Un debate musical donde los oyentes deciden llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. El ganador de la noche. De regreso al programa La Música de mi Tierra, esta noche con mano a mano entre Sandro de América y Rafael. Esto promete ser una velada muy especial. Las mejores canciones, los mejores éxitos de ambos artistas, ambos estrellas mundiales, muy queridos en todas partes del mundo y aquí en Puerto Rico también. Vamos a tomar estas dos llamaditas rápidamente. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Tres para Sandro y dos para Rafael. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ok. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Jay? Muy bien. Margarita Linera de Atorrey. Ah, muy bien. Tu enfermera generalista. ¿Por quién vota? Saludos con amor para Jay Martínez, Johnny Serrano, Michel Ángelo, Víctor Rivera, Mari Carmen. ¿Por quién vota? Rosado y todo. Voy los cinco a Yo Soy Aquel, Rafael. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Música de mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Se cayó. Música de mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Juana de Isabela. Me gustaría que pusiera una y una de Rafael Martos. ¿Cuántos puedo votar? No, usted tiene 5 puntos y lo divide como usted quiera. No, los 5 son para Rafael Martos de España. Ok, pues cómo no. Buenas noches. Muchas gracias. Música de mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth Rivera del pueblo de Utuado. Sí. Por Sandro. ¿Cuántos? 5 puntos. Los 5 íntegros. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que pase buenas noches. Gracias a usted. Bueno, vamos a continuar. Vamos entonces ahora a escuchar. Recuerde que usted puede votar en la internet a través de musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Usted visita la página y ya puede emitir su voto. También nos puede llamar aquí a las personas fuera de Puerto Rico con el 1-787-758-7845. 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Todavía no hemos puesto la primera canción de Rafael y ya están los teléfonos. Esto está tremendo. Lo sabíamos que esto iba a suceder. Estos son dos artistas muy queridos, muy respetados aquí en Puerto Rico. Y sabíamos de la reacción de los oyentes. El cuadro está completamente congestionado. Y creo que Rafael y Sandro no tienen comparación en sus estilos, en su dramatismo, en su forma de interpretación, su dramatismo al interpretar y al cantar las canciones y sus éxitos alcanzados alrededor del mundo a través de los tiempos. Déjeme tomar estas tres llamadas para irnos a la pausa y después continuar porque este cuadro está completamente lleno. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Hello. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Wilfredo Bujosa de Arecibo, voto por el rey Sandro, los 5 votos. Ok, cómo no, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jay, es Dorca. Te felicito por tu programa. Gracias. Eres muy especial. Pero gracias. Le doy esta noche el voto a Rafael Malto con 3 y a Sandro con 2. Rafael. Y a ti te felicito, Rafael, y sabes que te quiero mucho. Gracias, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, está en el aire. Buenas noches. Ajá. Dígame. 5 para Sandro. 5 para Sandro. Ok, cómo no. Muchas gracias. Vamos entonces vamos a la pausa. Vámonos con Rafael y después hacemos la pausa. Vámonos con Rafael. Usted está escuchando el programa La Música de mi Tierra. Jay Martínez les habla. Esta noche un programa bien, pero bien caliente. Así que los dejo con el monstruo de la canción, Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Hoy podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Mi gran noche, Rafael. Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, era, la, la, la, la, la, la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rosa? Mango, de mamé y bizcochuelo. Análisis 630 vuelve a ponerla en la China. Solo Enrique Quique Cruz tiene la credibilidad y la convocatoria para lograr lo que menos esperas. Buen Análisis 630 en vivo desde Plaza Las Américas, donde el gobernador Luis Fortuño llegó acompañado de nuestro artista internacional Marc Anthony. Marc, muchas gracias por estar con nosotros, se te agradece muchísimo. El placer es mío poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Marc. Gobernador, buenas tardes. Es un invitado que estaba por ahí. Yo le dije, bueno, mira, vamos a hablar, pero tengo que ir en el carro porque si no, no le llego aquí. Que entonces me dio, hacía tiempo que no venía a Plaza. Y después, pues, bájate conmigo. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz, solo en Noti 1. El futuro de Puerto Rico está en las manos de nuestra juventud. Por eso Noti 1630 cuenta con el único panel donde nuestros jóvenes analizan, discuten y promueven sus ideas. Todos los sábados de 5 a 7 de la noche, la juventud puertorriqueña se hace escuchar. En el panel, nuestros jóvenes conversan con Miguel Ángel Cuilan del PPD, William Villafañe del PNP y Gabriel Vicens del PIB, analizando los temas más calientes de la semana. Moderado por nuestra reportera Ileana Rivera de Liz. Nuestros jóvenes conversan sábados desde las 5 de la tarde por Noti 1630. Puerto Rico, se acabó la espera. Regresa el evento que marcó la historia de la salsa. Este año con el despliegue más impresionante de los exponentes de la música latina. Salsa Goya presentan el evento 2011. Sábado 10 de septiembre desde las 8 de la noche en el Coliseo de Puerto Rico. Y en tarima, en su regreso magistral a los escenarios de la salsa, llega Jerry Rivera. Su cara de niño. Presentación con clase y estilo, el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. No me digan que es muy tarde ya.

con el nácar virginal de tu frente soñaré con tus ojos de esmeralda de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo. Te propongo, Sandro. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Escuchas el mano a mano de la música de mi tierra, un debate musical donde los oyentes deciden llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850, el ganador de la noche. De regreso al programa La Música de mi Tierra, yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche, como les habíamos prometido al principio del programa, un programa bien, pero bien intenso, con dos grandes de la música romántica, Sandro de América y el monstruo de la canción, Rafael. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Estos son los números a llamar. El número de llamadas ha sido increíble, que han estado entrando mientras la música estaba en el aire. Las llamadas que hemos estado tomando, la puntuación está favorable a Sandro en estos momentos. Recuerde que esta noche cambiamos la forma de votación. En vez de hacer un voto a voto, estamos dándole 5 puntos. Usted tiene 5 puntos en su mano y usted decide cómo lo reparte. Le da 5 puntos a uno de los dos, o si le gustan los dos y cree que le puede dar 3 y 2 o 4 y 1. Y de esta forma no deja a ninguno de los dos fuera. Pero si usted cree que al que le guste, su preferido, usted le da los 5 puntos. Esa es su decisión. Lo estamos haciendo de esta forma porque sabemos que ambos artistas, ambos cantantes son muy queridos. Y me imagino que hay muchas personas que ambos le recuerdan sus canciones, diferentes cosas en diferentes momentos de la vida, ya que son artistas legendarios que están cantando desde hace muchísimos años, de la década de los años 60, y tienen temas muy profundos y muy, muy bonitos y muy románticos. Tenemos el cuadro completamente lleno. Vamos a tomar unas llamadas para continuar con la música del programa. Música de mi tierra. Tú estás en el aire. Buenas noches. ¿Pero conmigo? Con usted. Le habla Milagros Martínez. 3 para Sandro y 2 para Rafael. 3 y 2. Muchas gracias, doña Milagro. Gracias a usted. Música de mi tierra. Tú estás en el aire. Buenas noches. Gracias. Tú estás en el aire. Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te voy a poner a la señora que va a votar. Un momentito. Sí. Hello. Sí, buenas noches. Hello. Está en el aire, buenas noches. Buenas noches, para votar por Sandro. ¿Todos los votos para Sandro? Ajá. Ok, gracias. Okay. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted en el aire? Es Amada Santana de Levitón. Ah, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mi voto completo, los 5 son para Rafael. Para Rafael. Me gustaría que si tiene por ahí La Llorona. Vamos a ver si la consigue. Si la tenemos. Escuchar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doña Amada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, la señora María Casanova de Río Piedras. Sí. 5 votos para Sandro y a ver si me complace con esa de Sandro que decía así. Así. ¿Eh? Así. Sí, esa la tenemos por ahí programada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jay. Sí. Independientemente de quien gane esta noche, porque los dos son fantásticos, tienen que pasar otro siglo para que surja una voz como Rafael. Mis 5 votos son para él. Gracias. Muchas gracias. Es así, o sea, cada persona tiene su artista preferido y está en libertad de votar. Para eso son estos mano a mano, estos programas. Y es por eso que este programa ha gustado tanto, porque todos participamos y nos sentimos mejor y traemos estrellas, superestrellas de la música de todos los tiempos. Y es un programa refrescante, un programa ameno, con buena música, romántico. Un programa hecho a la medida para las personas que a esta hora de la noche están en su casa, ya recogidos para descansar, meditando para comenzar una nueva faena mañana lunes. Y de esta forma pues nos vamos todos más tranquilos y más contentos a la cama y podemos pues tener mejores sueños. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí. Buenas noches, esto está en el aire. Sí, ¿conmigo? Con usted. Sí, por Sandro, y lo felicito por su programa. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. 5 o 2 para Rafael. Para Rafael, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para Rafael. ¿Todos? Sí, todos. Ok, cómo no. Recuerden que usted tiene 5 puntos y usted puede dividirlo entre los dos. Quiero que aclarar esto nuevamente, no quisiera que... Usted puede dividirlo si a usted le gustan los dos, pero si a usted le gusta uno solo, le queda los 5 puntos, usted es dueño de su votación. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para votar por Sandra, todos los 5 votos. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Okay. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Bien? Sí. Mira, te voy a hacer lugar aquí a ver si los 5 votos son para Rafael. ¿Para quién? Para Rafael. Para Rafael, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hey, sí. Es Maldonado Horacio de Canóvanas. Adelante. Tengo una opinión importante. Dígame. Están dos caballeros ahí que le queremos mucho en Puerto Rico como artista. Sí. Y como dramático y como quiera, pero los dos yo quiero mucho, pero tengo que votar por Rafael Malto, como se ha conservado como hombre, como pareja, como ejemplo, como padre, como esposo y como todo, tú sabes. ¿Cómo no? Y él está con la misma todavía y está todavía activo. Tengo que marcar a Rafael Malto. Todo para él, cómo no, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, soy yo, Yeye, el Otero de Naranjito, de adelante. Sango. Saluda a Sanguito Blanco y a Giri Palente y Giri Cierto. ¿Y por quién vota? Mira, yo voto por Rafael. Para Rafael, cómo no. 3 para Sandro, 2. Ah, 3 y 2. Gracias, yo te acompaño. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Héctor de Arecibo. Dígame, don Héctor. 3 para Rafael y 2 para Sandro. 3 y 2, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. 3 para Sandro y 2 para Rafael. ¿De dónde me hablan? José de Barceloneta. Gracias, José. Gracias, José de Barceloneta. Esto es audiencia y lo demás bobería. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Hello. Sí. Sí. Sí. ¿Por qué Cinco vota? Para Sandro. Cinco para Sandro, gracias. Sí, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Cinco para Sandro. ¿Quién me habla? Rafa de Ponce. Gracias, Rafa. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Adelaida es la que habla. Adelante, Adelaida. Y los cinco son para el hermoso Wipi. Llorona. Rafael. Rafael, a todo lo que da. Gracias. Bye. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Arturo Parrilla de Río Grande. Tres para Rafael y dos para Sandro. Cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches, Dios le bendice a todos. Ave María. Gracias. Son dos artistas clásicos. La próxima vez puede poner a Camilo VI y a bueno. Julio Iglesias. Ah, sí. Que va a ser más o menos como las cantidades. A mí me gustan los dos, 50-50. Más ni menos, me traen muchos recuerdos. No, pero tiene que dar 3 y 2, es lo menos que se pueda. ¿3 y 2? Sí, porque son 5 puntos nada más. Ah, pues 3 para Rafael y 2 para Sandro. Que gracias. Como falleció, no se va a dar cuenta. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, te acepto una sugerencia. Sí, cómo no. Gracias. Me parece que no debió de competir Rafael, porque él es el único cantante sí. en la faz de la tierra que le han dado un disco. Me parece que es... ¿Qué le han dado? Le han dado un disco, o sea, un premio, sí. que solamente se lo dan a la persona que llega al tope. Ese disco es de plutonio. Nadie más lo tiene. De verdad. Así que, sí, señor, pregúntele a Rijuan. Entonces, Rafael, obviamente, no, de mi parte no se lleva 5 votos, se lleva todos los millones del mundo. Entonces, el señor que está compitiendo, Rafael Fiedo Sandro, podría haber concursado con Julio Iglesias, Camilo VI. Es que son diferentes, es que son diferentes estilos, pero déjeme decirle que Sandro está ganando la competencia. Así que el disco es... ¿Quién? Sandro está ganando esta noche aquí la competencia. Bueno, depende. Así que bueno, ahora va a comenzar esto, va a comenzar. Gracias de todas formas por su información. Claro, las canciones de Rafael van a comenzar a entrar ahora las fuertes. Acuérdense que estamos en una historia musical de su carrera. Estamos con las canciones más viejas de Rafael, cuando él comenzó, y esto se va poniendo caliente a medida que va avanzando la noche. Al igual que las canciones de Sandro, esto va calentando. Pero hasta ahora está Sandro en la delantera. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mis 5 votos van íntegro para el ministro del NAC, Rafael. Para Rafael, cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, esto está en el aire. Mira, buenas noches, perdona. Como usted dice, los dos tienen estilo único y son tremendos cantantes. Pero verdaderamente Sandro tenía una forma de interpretar las películas en una emoción igual que su música. Rafael es tremendo también. ¿Por quién vota? Por Sandro. Por Sandro, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Sandro, todo. Todo por Sandro, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para Sandro, por favor. Cómo no, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Vicky Vecino de Bayamón. Sí, dígame. ¿Por quién vota? 2 por Sandro y 3 por Rafael. Gracias. Okay. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, es Patricio Kiernan de Arecibo. Dígame, don Patricio. Antes que nada, debo decirle que hubo un periódico una vez que sacó una portada como que había ganado un presidente de Estados Unidos y el que salió el otro día fue el otro presidente. Es 3 para Sandro y 2 para... Para Rafael. Rafael Marto. Cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. 5 para Sandro. 5 para Sandro. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 5 para Rafael. Cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Aide de Adjuntas, por Sandro. Los 5 puntos para Sandro. Los 5 para Sandro. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Rafael. Por Rafael. Para Rafael. ¿Quién me habla? Yo te dije. Ok. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Los cinco para Rafael. Para Rafael. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Para principal. Sí, dígame. Está en el aire. ¿De dónde me hablan? Sí, de San Juan. Sí. Para de San Juan, los cinco puntos para Sandro. Los cinco para Sandro. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, para Rafael, cinco. ¿De dónde me hablan? De San Juan. De San Juan. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Esto está en el aire. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a descansar en un momento. Vamos a coger un break, tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar un poco de música para regresar con otra nueva avalancha. Les dijimos que esta noche iba a haber récord de llamadas telefónicas. Y los números van, ya está el cuadro completamente lleno nuevamente. Sí, esto es increíble. Esto es audiencia y apoyo. Yo le doy las más sinceras gracias a todos ustedes por todo este apoyo y este interés que han mostrado ustedes en este programa. Nos llena todo esto, nos da mucho ánimo para continuar. Recuerden que pueden votar también a través de la internet visitando musicademitierra.com. Si usted no se puede comunicar, visite musicademitierra.com y escoja ahí uno de los dos y ese voto va a ser también contabilizado aquí. musicademitierra.com. Así que vamos a la pausa y regresamos. El turno le corresponde a Rafael, así que regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rosa? Mango, de mame y bizcochuelo. Escuchas el mano a mano de la música de mi tierra, un debate musical donde los oyentes deciden llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850, el ganador de la noche. Ganador de la noche. Ganador de la noche. Señora, según dicen, ya usted tiene otro amante. Lástima que la prisa nunca sea elegante. Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa se resigne a ser viuda sin haber sido esposa. Y me parece injusto discutir el derecho de compartir sus penas, sus goces y su lecho. Pero el amor, señora, cuando llega al olvido, también tiene el derecho de un final distinguido. Perdón, si es que le hiere mi reproche, perdón, aunque sé que la herida no es en el corazón. Y para perdonarme, piense si hay más despecho en lo que yo le digo que en lo que usted ha hecho. El mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, Rafael. Cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer. Tiene el sol, nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura.

para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así pasó. Que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde he visto yo. Escuchas el mano a mano de la música de mi tierra. Un debate musical donde los oyentes deciden llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. El ganador de la noche. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Jay Martínez les habla. Estamos en vivo esta noche con un programa tremendo entre dos de los grandes de la música romántica, Sandro de América y Rafael, el monstruo de la canción. Una competencia bien reñida, bien reñida. Tenemos una cantidad de llamadas telefónicas increíble. Estamos rumbo a romper el récord de llamadas. ¿Cómo va esto? 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los números a llamar. Recuerde que si está escuchando fuera de Puerto Rico, hay muchas personas conectadas en internet ahora mismo. Está la banda ancha está llena y pueden llamar con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Quiero decirle que la Casa Cuba mañana lunes 8 de agosto a las 7 de la noche va a ofrecer una misa en honor al fallecido obispo cubano Pedro Meurice. Esto es mañana lunes 8 a las 7 de la noche. Están todos invitados. La entrada es completamente libre y a la Casa Cuba no hay que ser miembro ni mucho menos, se puede ir. Esta misa será mañana a las 7 de la noche al fallecido obispo Pedro Meurice. También quiero decirle que la Casa Cuba todos los viernes a las 7:30 de la noche tiene bingo y se pasa muy bien allí en el bingo también. Se pasa un rato bien agradable. Y el 20 de agosto a las 10 de la mañana habrá una conferencia en la Oficina de Manejo de Emergencias y la Red Sísmica de Puerto Rico para orientar sobre los pasos a seguir en caso de un abismo o un tsunami. Esto es el próximo 20 de agosto. Recuerde que la Casa Cuba está abierta para todas las personas. No tiene que ser usted cubano para ser miembro o socio de la Casa Cuba. Usted se puede hacer socio sin ser cubano. Hay muchas familias puertorriqueñas y latinoamericanas que son miembros de la Casa Cuba y la pasan muy bien. Este es un lugar muy ameno, un lugar donde hay playa, piscina, canchas de tenis, canchas de baloncesto, mucha diversión, restaurante con una comida excelente, con un menú cubano e internacional a precios módicos. En fin, el lugar ideal para ir con la familia a pasarla bien, con mucha seguridad y protección. Hay estacionamiento, hay mucho deporte para los jóvenes y los niños, piscina, playa, en fin, un lugar ideal, especialmente en esta crisis que estamos viviendo, que no tenemos donde sentirnos seguros para socializar y para estar con nuestra familia. La Casa Cuba es el lugar perfecto, el Círculo Cubano de Puerto Rico en Isla Verde. 791-2743 es el teléfono allí, 791-2743 o 791-4088. hay una oferta especial para nuevos socios. Llame y infórmese, 791-2743, 791-4088. Así que los invito a todos a que visiten el Círculo Cubano de Puerto Rico en Isla Verde, un pedacito de Cuba en Isla Verde. Vamos entonces a tomar unas llamadas. Por acá el cuadro lleno nuevamente. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, sí, para Sandro 5. Sandro 5. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Oye, Jay. Sí. Te felicito, te hablaba sobre Ponce de Lea. Ah, ¿cómo está usted? Sí, bien, gracias a Dios. Mira, en el 70, cuando yo trabajaba en el teatro Modelo de Río Piedras. Sí. Recuerdo cuando pasaban esas películas de estreno entre Sandro y Rafael. De hecho, yo era quien instalaba la marquesina, la letra en la marquesina del Teatro Modelo. Sí. Yo voy a votar por Sandro. Sandro. Gracias, bien, Jay. Ponce bien. De León. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Está en el aire. Ok, dígame a mis otros que van aquí. Sí. En verdad con ustedes no han puesto ninguna, ¿sabes? Bueno, tiene 5 puntos, usted decide cómo los da, 3 y 2, 4 y 1. Son dos de los más grandes intérpretes. Así es. Que ha tenido la música alrededor del mundo. Sí. ¿Por quién vota? Generalmente yo le voy a dar 3 a Sandro. Y 2 a Rafael. Gracias. ¿Qué? Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Sí, sí. ¿Dónde está Carlos de Mayagüez? Sí. Bueno, 5 puntos son para Rafael. 5 para Rafael. Entonces, a Rafael se le conoce como el monstruo de la canción. Sí. Y el señor del espectáculo. Ajá. Ha sido el artista más galardonado en el mundo entero. Más grande que Pavarotti entero. Desde los 5 años le está cantando. Y todos los premios se lo ha ganado ese hombre. Y a pesar de que yo soy fanático de Sandro, ¿sabes? Lo reconozco que Rafael critica en éxito a Sandro. ¿Sabes? Gracias, que tengo el cuadro lleno y tiempo limitado. Gracias. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, de Cuamo, Carmen. Sí. Para Rafael. Los 5 votos. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me habla María desde Ponce. Me felicito por el programa. Y 5 votos son para Sandro. 5 para Sandro, muchas gracias. Gracias. Rafael necesita ayuda. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, 5 para Rafael, por favor. ¿Cómo no? ¿Quién nos habla? Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. William Florida, en Asco. Sí. A Sandro de 5 puntos. Gracias. Porque tuve este, mira, yo vi concierto en el 69. Joven. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Rafael. Para Rafael. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, ¿conmigo? Sí, con usted. Sí, buenas noches. Fabián Castro de Trujillo Alto. Felicidades por su programa, muy bueno. Y 3 para Sandro, 2 para Rafael. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jenny López. Sí. 5 para Rafael. 5 para Rafael, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, los 5 votos míos para Rafael. Cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Solita Rodríguez. Sí. Rafael. Para, los 5 para Rafael, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para Rafael, mis 5 votos, sabes que te quiero mucho. Gracias, esa es mi tía, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Mira, por favor, 10 puntos para Sandro. Gracias. Música de mi tierra, buenas noches, 5 puntos para Sandro. Buenas noches. María Rodríguez, Rafael. Rafael, gracias. Sí, gracias María. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 5 puntos para Rafael. ¿De dónde me hablan? Navarro de Comerío. Gracias, Navarro. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Sí, 5 puntos para Rafael. ¿De dónde me hablan? Miami. Miami, gracias. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Rafael. Hola Rafael, gracias. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Jay. Ah, ¿cómo está usted? Torres, mira, 3 para Rafael y 2 Sandro, porque la verdad que yo quiero ser justo. Okay. Dos tremendos monstruos, dos tremendos showman. Ok. Hicieron bastante bien haciendo películas y no necesitan de tantas las producciones de ellos, tantas luces ni tanto, a dar cuenta, 80 mujeres vestidas sucesivamente para dar un espectáculo, ¿me entiendes? Sí, gracias, que tengo el cuadro lleno. Era uno, no como lo fabrican hoy en día en Estados Unidos. Así es. Esas estrellas, entre comillas, Gracias. Mira, no, pero lo que último ya, Rafael tuvo, no lo puedo quitarle mérito, pero tuvo la gran suerte también que hay que hacerlo contar. Y que contó con ese monstruo de la composición que Alejandro. Manuel Alejandro, sí. Manuel Alejandro, que eso le dio un impulso. Pero ahora es que empieza esto. Un poquito mejor, tenía más voz. Ahora empieza esto. Gracias. ¿Eh? Gracias. Música de mi texto está en el aire. Buenas noches. Hey, buenas noches, ¿cómo estamos? Moisés por aquí. Ah, Moisés, ¿qué tal? Te estuve llamando hoy. No nos encontramos. No nos encontramos. Pero para no perder tiempo, Sandro de América. Sandro, gracias, Moisés. Sí, señor. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, 5 para Rafael. Ok, gracias. Música de mi tierra, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Mira, los 5 votos para Rafael, por favor. Gracias. Música de mi tierra, buenas noches. Hello, conmigo. Sí. Ana Escudero de Barcelona, mis 5 votos para Sandro. ¿Cómo no? Bueno, vamos a continuar con la música. Usted puede seguir llamando fuera del aire, le van a tomar la llamada. Pero vamos a continuar con la música. Como dijo el oyente, es verdad, Rafael tuvo la suerte, la gran dicha de tener un compositor así, como Manuel Alejandro, que es uno de los compositores más grandes de la música moderna, la música popular, yo diría, a finales del siglo XX. Y Sandro quizás no tuvo esa suerte de tener un compositor así. Vamos a escuchar ahora, prácticamente entra Rafael con la artillería pesada de sus canciones que le dieron la vuelta al mundo, éxitos totales. Así que el turno es para Rafael, los dejo con un poco de música y volvemos nuevamente para tomar más llamadas y conversar con ustedes. Este es el programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. En carne viva, Rafael. De ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Que aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en

ni sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto, que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde y bizcochuelo. Noti 1630. Se hacen las preguntas como tú las haces. Se enfermó Figueroa Sánchez, renunció. Se enfermó Gilberto Marzuach, renunció. ¿Quién es el próximo que se va a enfermar? Usted es terrible, Alex. Usted es terrible. Gracias a Dios que a usted casi lo tienen escondido allá atrás. Hay alguien que sabe, Yanisi Irizarry, no sé. Usted es terrible. Hablamos de. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. No importa si las contestan o no, aquí siempre se pregunta lo que hay que preguntar. Tú escuchas todo el día, Noti 1630. Escuchas el mano a mano de la música de mi tierra, un debate musical donde los oyentes deciden llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850, el ganador de la noche. De regreso al programa La Música de mi Tierra, Jay Martínez les habla. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con un tremendo programa, una tremenda velada romántica entre dos de los grandes. Quiero decirle que Rafael necesita ayuda. La votación está favorable a Sandro. Sabíamos del apoyo que tiene Sandro en Puerto Rico. Lo conocíamos. Para nosotros los cubanos, quiero decirles que Sandro en la época, por lo menos hasta que yo viví en Cuba, no se conocía, no tenía ningún tipo de difusión en la radio. Y Rafael tampoco. Rafael fue prohibido en la radio junto a otro gran número de artistas que los eliminaban por completo. Así que ambos artistas para nosotros en Cuba estuvieron, estoy hablando hasta el año 1980, no sé si después esa prohibición la levantaron. El cuadro está completamente lleno, vamos a tomar una llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para Sandro. Para Sandro, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, sí, está en el aire. Buenas noches, está en el aire. Hello. Bueno, buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Buenas noches. De Vega Alta 5 para Sandro, Lucy. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Mire, yo creo que gané Rafael, así que le voy a dar 5,000. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, está en el aire. Vote por Rafael. ¿Cómo no? Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches para Rafael. Rafael, gracias. 5 puntos. ¿Quién nos habla? Ruth. Ruth, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Muchas felicidades por el programa, voto por Rafael. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Por Rafael, 5. Gracias. Bueno, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Le toca el turno a Sandro ahora. Vamos a tomar 3 llamadas rápidamente. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. A ver, buenas noches. Acevedo de Ponce. Dígame, don Acevedo. Yo entiendo un poquito de esto, no mucho, pero entiendo. Y voy para 70 en noviembre. Sí. Pero las canciones de Rafael, a pesar que tenía un compositor bueno, pero son más difíciles de cantar que las de Sandro. Me gustan los dos, pero yo le doy 3 a Rafa y 2 a Sandro. ¿Cómo no? Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches, 5 votos para Rafael, por favor. Para Rafael, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, para Sandro. Para Sandro, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Y mire, para Rafael, consígame la de Aleluya, de Rafael. Cómo no, música de mi tierra, buenas noches. Jano, buenas noches, yo voto por Rafael. Por Rafael. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches para Rafael, 5. 5 para Rafael. Música de mi tierra, buenas noches. 5 a Sandro. Sandro, 5, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Muy buenas noches, señora Gómez, por Rafael. Por Rafael, gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora, Miche, déjame con 2 llamadas. Música de mi tierra, buenas noches. Sí, Rosita Rodríguez, Rafael. Rafael. 5. Música de mi tierra, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para Rafael. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches para Rafael, 5. 5 votos para Rafael. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches de Moca para Rafael. Muchas gracias. Música de mi tierra, buenas noches, esto está en el aire. Sí, para Rafael, consígame la de Ave María. Ok. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, 5 puntos para Sandro. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. 5 para Sandro. Gracias. Música de mi tierra, buenas noches. 5 para Rafael Ruiz de Mayagüez. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Minerva, Rafael, 5 puntos. Gracias. Bueno, Rafael está apretando, creo que le han dado un buen empujón. Vamos a escuchar ahora de Sandro el maniquí de Sandro. Estamos ya al filo del programa y puede seguir votando fuera del aire. El cuadro sigue completamente lleno. Vamos entonces, vámonos con esa de Sandro, el maniquí, en una tremenda interpretación de Sandro en vivo. Escuchen esto. Tan solo quedó el fin. El viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Y ahora quedó allí el maniquí, Sandro, tirado en un rincón en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están. Y vuelvo a recordar las horas de tibieza y creo revivir el loco y venir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación, tratando de conseguir con gran preocupación algún nuevo color que luego te pondrás y lucirás coqueta. (Risa)

De regreso al programa La Música de Mi Tierra, Jay Martínez les habla. Estamos ya en el filo del programa, en los minutos finales. Este ha sido un programa hoy tremendo, una cantidad de llamadas como nunca. Hoy se han roto todos los récords de llamadas aquí en Notiuno. El cuadro continúa completamente lleno, congestionado. Vamos a poner la llamada ahí en espera para que no se desesperen. Vamos a sacar dos o tres llamadas. Vamos a contabilizar ya esta producción haciendo el conteo final de la votación. Esto puede ganarlo cualquiera de los dos porque ha sido una cantidad de llamadas en lo que estaban esas canciones corriendo increíble. Vamos a sumar y tratar de ir dando unos totales. Vamos a tomar otras dos llamaditas aquí para ver si se, cómo se pone la cosa. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Saludos. Saludos. Torres de Guanabía. Dígame, Torres. Los dos grandes de América. Ese, cualquiera que gane, es tremendo. Además, da ganas de llorar cualquiera que gane, porque los dos son grandes. Pero, empezando, las composiciones fueron de él, todas, y todas pegaron. Rafael pegó como, pegó muchos números, pero no los pegó todos, pero los dos son grandes. Vamos, entonces en actor, pues yo voy a Sandro. ¿Por quién vota usted? Pues yo le doy tres a Sandro, uno más por actor, porque es mejor actor que, fue mejor actor que... Gracias, muchas gracias. Que Rafael y dos a Rafael. Gracias. Pero, música de Mi Tierra, música de Mi Tierra. Usted está en el aire, buenas noches. Buenas noches, por Sandro. Música de Mi Tierra, tú estás en el aire, buenas noches. Buenas noches. Sí, la última votación de la noche, dígame. Buenas noches. Sí, ¿por quién vota usted? Por Consuelo de Camuy, por Sandro. Por Sandro, ok. Pues ahí terminamos la cosa. Porque tenemos que contabilizar la votación para darle el total de la noche. Este ha sido un programa excelente. Quiero darle las más sinceras gracias a todos ustedes por su apoyo, su sintonía y su participación en el programa. Es verdaderamente emocionante cuando se producen programas de esta calidad y con este apoyo tan grande por parte de la audiencia. Nos sentimos muy, pero muy contentos cuando vemos que nuestras producciones gustan tanto. En internet, la votación está a favor de Rafael 12-11. 12 votos para Rafael y 11 para Sandro. Esto es en internet, pero están contabilizando la puntuación total y la cantidad de llamadas que entraron en la noche. Mientras tanto, les quiero decir que esta noche en los controles, Michelangelo Guevara y Johnny Serrano, en la producción Manuel Sánchez, en la conducción y dirección del programa este servidor Jay Martínez, y en la producción ejecutiva Gastón Bejar. Queremos darle las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía, por todo su apoyo. Ya saben que Ganador de la Noche tiene un programa dedicado donde estaremos mostrando toda su carrera, su vida, con entrevistas y audios bien interesantes. Todavía no sé, vamos a ver ya si está ahí, están sumando, porque esta noche, como cambiamos el estilo de votación, que es por puntuación, pues no es tan fácil como otras veces que se iban llevando voto a voto. Debido a la importancia que esto tenía, decidimos hacerla por puntuación. Así que ya para la próxima semana continuaremos con Mano a Mano nuevamente. Y todavía no sabemos quién vamos a traer, pero sabemos que va a ser un... La votación es la siguiente, de último minuto. Con un total de 149 llamadas, rompemos récord, 149 llamadas tabuladas en la noche. El récord habían sido 125 en el programa de... El total es Sandro, 408 puntos. Sandro, 408 puntos. Rafael es el ganador de la noche. 466 puntos para Rafael. Así que en Rafael se queda con el triunfo de la noche. Repito, 149 llamadas. Sandro, 408 puntos. Y Rafael, 466 puntos. Así que les doy las más sinceras gracias. Los dejamos con un número de Rafael, Gracias a la Vida, en una interpretación cantada en acústica. Un tema, es el último tema. Gracias a la Vida, en la voz de Rafael. Que pasen buenas noches. Nos veremos el próximo domingo a las 9 de la noche. Chao.